Estamos acá para un día, como ustedes saben, venimos relatando cómo viene con el tema de esta cuarentena por el coronavirus, cómo viene afectando a distintas zonas del país. Ya la semana pasada hablamos con integrantes de la comunidad Wichí y esta vuelta también lo vamos a hacer por la grave situación que atraviesan. En este momento vamos a hablar con Luis Montes, que pertenece de la provincia de Salta, que también integrante de la comunidad Wichí. ¿Qué tal, Luis? Sí, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Buenas tardes, Luis. Bueno, en principio queríamos darle un abrazo a vos y a tu señora, y si nos querés contar un poco lo que les tocó vivir. Sí, lo que me tocó vivir fue un golpe para mí, una tristeza, pero bueno, gracias a Dios que estamos recuperando. Bien, si nos querés contar un poco cómo sucedieron las cosas, así la gente puede enterarse de lo que están pasando hacia ustedes. Ahora, en este... No, sí, lo que fue cuando tu señora estaba con trabajo de parto, cómo fue eso, cuánto tardó la ambulancia en llegar. Ah, sí, recuerdo bien, no voy a olvidar nunca esa noche, primero de marzo. Sí, ha tardado mucho y, bueno, gracias a Dios que mi señora está con vida, pero hemos perdido la vida. Esta noche, yo y mi señor, como mi señora ya tiene experiencia ya de que ya va a tener familia, y nosotros confiamos en las ambulancias, en todo, y bueno, llamamos esta noche la ambulancia, y como a las 2 de la mañana, y me decían que ya va la ambulancia y seguimos esperando. Y mi señora dice, vamos a la sala de auxilio, está en Lozano a 1 kilómetro. Y bueno, yo voy y acompaño a mi señora. Esa noche era sábado por la madrugada. Ese día sábado al mediodía tenía atención médico en la salita. Estábamos contentos porque ese mediodía nos han sacado la ecografía y el médico profesional sabía todo, que ya estaba que cualquier momento yo tenía. Claro. Entonces, el médico le da papeles a mi señora, la ecografía, y está confirmado que era una beba. Y mi señora llega a la casa, nosotros conversamos y estábamos contentos. Y en el momento que estábamos conversando, le digo, cualquier momento, pero ella me dice, los médicos ya están atentos, ya saben lo que... Como a la noche ya sentí dolores. Y a las 1, a las 2, y agarro mi teléfono, llamo al 911. El 911 me hace la transferencia al hospital de embarcación. Y en el hospital de embarcación me dice, ya va en camino la ambulancia, esperen. Y mi señora dice, vamos a esperar allá la ambulancia en la salita del padre Lozano. Y llegamos a la sala. Y claro, hay un enfermero aquí en padre Lozano, constantemente trabaja. Y yo desesperado porque no se encontraba en su casa este enfermero. Y bueno, mi hija de 13 años me gritaba de lejos, dice, papá, papá. Y cuando veo la situación que ya estaba complicado, ya me entraba esa desesperación. Hay un destacamento policial cerquita de la sala. Entonces hablo a los policías que me den una mano, que hable con 911, porque está tardando más de una hora la ambulancia. Y entonces los policías llaman al 911, de vuelta me contacto con el hospital de embarcación. Y escucho la misma voz de una señora que está en el teléfono aquí en la embarcación. Me dice que ya ha salido la ambulancia, ya espérenlo, que ya la ambulancia ya ha salido, me ha dicho a mí. Claro. Y como queriendo, la tercera vez que llamaba, otra vez me contesta, como queriendo, acaso no entendí, ya partió la ambulancia, ya va en camino. ¿Y qué distancia hay desde ese hospital hasta donde estaban ustedes? Más o menos en tiempo. ¿Cuánto puede tardar una ambulancia? Son 24 kilómetros y nosotros tenemos mucha experiencia de esto, de los viajes, porque hay transporte que recorre 3 veces al día y esos transportes en 45 minutos llega al destino para los años. Claro. Y con eso dice que va a tardar 2 horas, 40 minutos. Casi 3 horas tardó en llegar la ambulancia. Sí, sí, casi 3 horas, mira. Y casi fallece mi señora y me entró a mi pánico de ver mi señor. Y yo con mi hija estábamos gritando y ya mi señora estaba ya casi falleciendo. Y la de 2 meses en Los Andes, frente de la salita. Y gracias a Dios que no hacía así, pero he perdido mi vida. Y bueno, cuando miro a la zona de la ruta, a la dirección de la estación, rogando que venga la ambulancia antes que pase algo, mi señora, y aparece la ambulancia. Pero ya le ponen los sueros, le ponen el medicamento y ya reaccionó mi señora. Cuando llegamos a embarcación, emergencia lo llevan a la sala de parto. Han demorado más o menos 15 minutos. Sale el doctor, me dice, mira Monte, tu hija ha fallecido, el Lozano ha fallecido. Lo derivamos a Orán. Bueno, le digo, vamos. Llegamos a Orán, le mandan a la sala de parto y el doctor me dice lo mismo. Tu hija ya le vamos a sacar, le vamos a operar. Y bueno, cuando le operan, quedo, me sacan la cera y bueno, el médico me dice, bueno, ya está la operación, pero tu hija ya no vive. Ya. Tu señora está en la terapia. Está en la terapia y bueno, yo estaba con mi hija esperando la noticia. 3 días estaba en la terapia y mi señora cada rato me preguntaba, me decía, ¿dónde está la vera y cómo está la vera? Y el médico me decía, no le diga a tu señora que la vera está fallecida, no decirle que está todo bien. Entonces le digo a mi señora, hay que ser fuerte, le digo, hay que ser fuerte. ¿Luis? Sí. Vos estabas con tu otra hija allá en el hospital, ¿no? Sí, disculpe, porque yo recuerdo esa noche que ha sido muy, muy doloroso. Sí. Y bueno, le dan me dan la noticia y le digo a mi señora que sea fuerte, y como los tiempos que estoy con ella, ya me conoce, le hablo de esa manera y ya se ha dado cuenta. Se ha dado cuenta de que ya la vida ya no... Y bueno, eso ha pasado, pero creería yo que debe haber posibilidad y ayuda, necesito ayuda de las autoridades, de que no me tienen que abandonar a nosotros, porque como si fuera que no ha pasado nada. Claro. Son los mismos caras que veo en la sala, son el mismo hombre que es malo, y digamos, yo no, eso tengo los recuerdos que me quedan, hasta ahora no hay justicia. Claro. Cuando vos estabas allá en el hospital, ¿cómo hacías para mantenerte? Porque ahí no te daban alimento desde el hospital, sí a tu señora, pero no a vos y a tu hija. No, pero la gente desconocida, gente criolla, y nosotros sin pedirle nada, ellos pasaban y nos daban sangre y así, ropita, y bueno, gracias a Dios, después apareció un hombre, la familia Pato, de Orán, que yo no los conozco, igual a un hombre que se llama Macieti, y bueno, yo no voy a olvidar de ellos. Santiago, ¿no? Son gente que no los conozco, pero igual ellos me han brindado el apoyo y el cómo es que me daban comidita, todas esas cosas, yo con mi hija. Hay mi señora también, que se llama Melina, que no lo conozco hasta ahora, pero no voy a olvidar nunca también. Ha sido buena persona y sigue siendo buena persona. Luis, y con todo esto que ustedes vivieron, ¿no hay ningún responsable por la tardanza de la ambulancia, por cómo actuaron? Vos lo que necesitas es que se haga justicia, ¿no? Sí, que se haga justicia, porque yo este hombre lo conozco hace más de 20 años, incluso él ya es jubilado y sigue en su función. Él sigue trabajando, pero mira, ustedes se dan cuenta si yo soy problemático. Yo ayer voy a la sala, pido paracetamol, y él me da, si yo soy mal persona, hago problema ahí y me guardan en 2 segundos. Pero no hago eso, yo respeto a la justicia y espero en la justicia que tarde, ojalá un día me escuche. ¿Y ustedes cuentan con el apoyo de algún abogado, de alguna institución? Yo, por lo que tengo entendido, lo que nosotros los wichis tenemos, tenemos abogados en asuntos indígenas, que son para mí, son fantasmas, porque a la hora de estas cosas no aparecen. Ninguno aparece, pero ellos cobran mensual, le pagan el Estado. ¿Para qué? Para que den una mano a nosotros. Pero no aparecen. Claro, ¿la comunidad de ustedes es grande, pequeña? ¿Cómo es, Luis? Grande, empezando de la Misión Salín. Tenemos el vecino, la Misión Esperanza, Misión Carmosito y Misión Chaqueña, que se suman alrededor de cerca de 8.000, 9.000 habitantes. ¿Y vos pudiste hablar con la intendencia ahí de Tartagal? ¿Te dijeron algo? No, porque yo estoy aquí hace 10 años que estoy aquí en mi comunidad Misión Salín. Yo soy nacido, criado en Misión Chaqueña. Todos los gentes de Misión Chaqueña me conocen de que yo era bebé ahí hasta en Tartagal. Conocí a mi señora en el año 2003. Yo hace 10 años que estoy aquí con donde queda mi mamá, que hace 4 años está aquí mi papá. Así que estoy aquí en Misión Salín, Padre Lozano. Luis, ¿y lo que le pasó a usted es un hecho aislado o pasan este tipo de cosas, estas tragedias comúnmente en la comunidad de ustedes? Sí, esto no es la primera vez que sucede esto. Hace unos 7 años atrás, un paisano que vive en Salí, se llama Raúl Castillo, también su bebito de 2 años, 3, ya lo pregunta, también está haciendo lo mismo. Fallece y no tenemos este respaldo de las autoridades, como dónde estarán los asuntos indígenas, a dónde estarán nuestros abogados. Y con respecto, se habló mucho de la desnutrición que hay ahí en Salta con los niños huiches. ¿Cómo estamos con ese tema ahí? Y si desde el gobierno llega algo, en otros lados han dado bolsones de comida, a veces que son muy pequeños, que no alcanza, pero ¿ahí llega algo? Desde antes de la cuarentena se hablaba de que no iba a haber clase en la escuela. Entonces se cumple, no hay clase, y la directora de Padre Lozano da un bolso muy chiquito a los chicos que están estudiando. Entonces ella dice que hay que durar un mes. Y ahora hay rumores de otras escuelas de que no es así, un bolso es grande, son los bolsos, de tamaño grande para cada alumno. Y los medios de comunicación se acercan ahí de la zona o de otros lugares para saber cómo están viviendo ustedes en este momento. No hay eso, no existe. Bien, ya que tenés la oportunidad de que te escuchen fuera de tu zona, ¿cuál sería tu pedido para vos por lo que te pasó y para tu comunidad? Yo tengo la esperanza y tengo, yo con mi señora acá muy ilusionado de que un día puedo yo hacerme responsable de un comedor, como ya en Misión Salí. Bueno, estaría bueno, es una buena movida para arrancar. Vamos a difundir acá todo lo que podamos. Para que esto se sepa y a su vez te lleguen a vos fuerza y abrazos de todo el país. Sí, y una cosa más quería agregar. Enfermero que está en Calle Lozano se llama Marcos Vázquez, que ya está jubilado ya, pero él sigue. Yo no sé si es el intendente que lo está bancando o no, pero no me gustaría que él respete cuando él ya cumplir su trabajo, ya está jubilado y ya tiene que dejar a otra persona. Con el tema antes de la cuarentena, ¿cómo estaba el trabajo ahí en Misión Salud? Estamos cumpliendo, estamos respetando, porque aquí hay destacamento, hay policías que recorren la noche, y para mí está bien, Pero antes de la cuarentena, ¿había trabajo o faltaba trabajo? Antes de la cuarentena, no, no. O sea, las posibilidades de trabajar eran escasas. Escaso, sí, escaso. Bueno, Luis, nosotros vamos a estar disponibles no solamente por nuestra radio y las radios amigas, sino por donde más se pueda, cosa de que el pedido tuyo para tu comunidad y para todo lo que viviste llegue lo más lejos posible, cosa de que, bueno, como decís vos, puedan tener justicia por lo que les tocó vivir. Sí, yo necesito justicia, porque así como ustedes se han dado cuenta, 2:40 la ambulancia y encima y confirmado, ¿no? Que ya pasó la ambulancia, ya ha salido la ambulancia, espérelo. Y en realidad en 40 minutos, 30 minutos, fácil iba a llegar esa ambulancia. Pero bueno, espero en la justicia. Ojalá, ojalá, Luis, que llegue la justicia y ojalá que puedas poner ese comedor. Ya te vamos a estar llamando más adelante seguramente para que nos cuentes cómo sigue esto. Maestra, bueno, ya, muchísimas gracias por todo y un gusto de escucharla a ustedes. Bueno, Luis, de acá un abrazo enorme, enorme para vos, tu familia y toda esta comunidad. Gracias. Un día. Un día. Por Radio Tinku 107.9. Soy Uchi. Nuestra vida se inició en este suelo. Sobre nosotros viven nuestros ancestros. Hombres, animales, tigres, pájaros y tocuaj. Este territorio es nuestro hogar. Este territorio es nuestro hogar. Debemos protegerlo. Hombres animales, hombres tigres, hombres pájaros y tocuaj. Hombres animales, hombre luna, hombre sol y tocuaj. Este territorio es nuestro hogar. Los blancos decían que éramos salvajes. No entendían nuestras oraciones. Cuando danzamos al sol, a la luna o al viento, sin comprender, nos condenaban como almas perdidas. Ischiknat uye. внимательно обслуживайтесь и стекнатуйте. Este territorio es nuestro hogar. Este territorio es nuestro hogar. Este territorio es nuestro hogar. Este territorio es nuestro hogar. Debemos protegerlo.